Tú eres la luna. En ella te veo desde que tú me faltas. Le hablo para tenerte cerca. Contigo se murió la última luna nueva. Recuerdo que en mi cielo siempre brilló una estrella. Recuerdo los luceros que mataban al sol. Ahora se ha hecho la noche, solo queda la luna. Sonrisa perdurable de luz y claridad. Mantengo mi mirada en las nubes, ninguna puede darme lo que ha quedado atrás, lo que ha quedado atrás, lo que ha quedado atrás. Tal vez si miro al cielo desde otra perspectiva, llega el alba dormida que lo despertará. Y ya no habrá luceros que dejen ver un clarón. Y aunque maten al sol, tal vez cuando lo mire solo quede lo azul y el astro misterioso que anhelaba mi pecho. Sea tan limpio y puro como su suave luz, como su suave luz, como su suave luz.